Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a miércoles 22 de abril de 2015 y tenemos para ustedes hoy una reflexión sobre un tema que no habíamos hablado, aunque ha estado en el ambiente en las últimas semanas, porque precisamente estábamos esperando su evolución para tener aquí, digamos, algunos elementos con que profundizar más en el mismo. Y eso se dio el día de ayer, se dio en la Asamblea Nacional, en la sesión de la Asamblea Nacional. El diputado Diosdado Cabello, presidente de ese poder legislativo, anunció que efectivamente ya introdujo demandas por difamación contra varios medios de comunicación. Él ha hecho esa demanda ante los tribunales en virtud de la hazaña con que estos medios le han atacado completamente sin fundamento, sin ningún tipo de prueba y solamente para exponerlo al escarnio público. En este sentido, vamos a tomar aquí la declaración que da, según la nota de Últimas Noticias de Nancy Mastronardi, de Últimas Noticias el día de ayer, al diputado Earle Herrera, que habló en la sesión sobre este tema. Dice la nota, la triangulación mediática, ya vamos a ver qué es eso, contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, busca golpear al Parlamento porque es su dirigente, al Partido Socialista Unido de Venezuela y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la cual forma parte, según aseveró el diputado de la bancada socialista, Earle Herrera. Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo en la sede del Parlamento, Herrera entregó un informe donde denunció las publicaciones de ABC Madrid, Las Américas de Estados Unidos y El Nacional de Venezuela, en las cuales se acusa a Diosdado Cabello de estar vinculado con el narcotráfico. Herrera aseguró que estas empresas de comunicación nunca demostraron con pruebas la vinculación del presidente del Parlamento en el referido delito. Fue un hecho construido, dice él, al momento de difundir la información. Los tres diarios no demuestran que exista algún proceso en la Fiscalía de Nueva York ni en ninguna parte contra Cabello. La triangulación mediática promueve la disolución de la fuente. Las fuentes de información tratan de desaparecer. Los medios procuran eludir su responsabilidad legal mediante el proceso de disolver la fuente de información, afirmó Herrera. Se trata, a juicio del diputado, de técnicas de información dirigida, de manipulación y distorsión de información. Y esto es muy importante que lo aclaremos primero. ¿A qué se refiere el diputado Earle Herrera con el término la triangulación mediática? Bueno, eso está referido a la estratagema que utilizan hoy por hoy las corporaciones mediáticas de la derecha, que están confabuladas contra los procesos revolucionarios, los procesos progresistas en el mundo, para tratar de desacreditarlos, desprestigiarlos y poner a la sociedad en su contra a través de ese proceso de manipulación de la noticia. Pero aquí en particular se refiere a la forma en que se diluye la fuente. La fuente es fundamental porque un medio de comunicación no puede hacer afirmaciones absolutas de manera arbitraria, a su buen saber y entender. Tiene que decir de dónde salió esa especie. Se llama medio de comunicación porque es la mediación que hay, es el intermediario entre el hecho real y la comunidad o la sociedad. Entonces, él no tiene por qué construir una noticia, él lo que tiene es que transmitirla como medio de comunicación. Cuando un medio entonces se erige en emisor, en fuente de la información, o prueba lo que está diciendo, o tienen que atenerse a las consecuencias. Y lo que están haciendo aquí estas corporaciones es que ellas diluyen la fuente diciendo, según apareció en el diario ABC de Madrid, se pudo conocer tal cosa. Ahora, ahí inmediatamente pues queda excusado el periódico que lo esté publicando, porque la culpa sería del ABC de Madrid. Y el ABC de Madrid a su vez dice, según nota aparecida en el diario Las Américas, y entonces entre ellos van diluyendo el origen de la información, de manera que llega un momento donde no hay manera de saber de dónde salió eso, sino que simplemente está ahí. En esto hay que recordar, por ejemplo, qué fue lo que sucedió con aquellos periodistas Bernstein y Woodward, que fueron los que estuvieron al frente de toda la investigación del caso Watergate en los Estados Unidos, que llevó a la renuncia del presidente de esa nación, Richard Nixon, en virtud de todo lo que había aparecido y que se le demostró que había cometido una cantidad de delitos que están penalizados allá, o estaban, creo yo, porque ya no debe haber ninguna penalización de eso en los Estados Unidos con lo de las grabaciones secretas. El asunto es que fue un caso muy sonado y hoy en día todavía se da en las escuelas de comunicación social, se da clases con este tema de Woodward y Bernstein, porque se les considera que fueron periodistas muy acuciosos, unos grandes investigadores que llevaron incluso a la renuncia del presidente de los Estados Unidos con su trabajo sobre el caso Watergate. Pero eso no fue así exactamente. El caso se demoró mucho porque los periodistas no podían decir de buena primera que el presidente estaba cometiendo delitos de tal o cual naturaleza si no tenían las pruebas. Entonces, todo el proceso que demoró para dar por fin la información fue lo que se llamó el caso Watergate. Una cosa que iba y venía, y ellos tenían unos tipos que les hablaban escondidos, después apareció por ahí que era un agente de la CIA. Pero el caso fue así de difícil porque era absolutamente imposible para los periodistas publicar algo que ellos ya sabían, pero que no les autorizaba el mismo medio, porque en Estados Unidos se exponen a demandas severas, gravísimas, si se publica una información sin tener confirmada la fuente, y entonces se exponen a una demanda que puede acabar con el periódico inclusive. Y es por eso que Woodward y Bernstein no pudieron sacar la información de buenas a primeras allá en los Estados Unidos. Era el miedo a la demanda. Eso se ha perdido porque, bueno, como se ha sinvergüenciado pues los Estados Unidos con el tema de las grabaciones y de todo el espionaje y todo aquello, bueno, pareciera que ya como que no le están parando mucho el asunto. Y entonces tratan de hacer esta triangulación mediática con el caso de Diosdado, suponiendo ellos que aquí nadie le iba a prestar atención a eso, de dónde sacaron eso. El asunto es que, bueno, fue introducida la demanda, ayer lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional. En la nota de Noticias 24 leo acá lo siguiente. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que el día de hoy presentó una demanda ante los tribunales del país contra los medios de comunicación que divulgaron su supuesta vinculación en actividades de narcotráfico. La información la divulgó a través de su cuenta en la red social Twitter, donde agradeció el apoyo de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela en la sesión de este martes, donde se aprobó un informe presentado por la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación sobre la triangulación mediática en su contra. Cabello puntualizó que la demanda que realizó fue contra El Nacional, La Patilla y El Diario Tal Cual, e incluye a sus dueños, accionistas, directores y consejo editorial. Es válido recordar que el pasado 18 de abril se informó que la denuncia de narcotráfico contra Cabello no prosperó y el abogado Jim Lewis advirtió que las acusaciones del militar de la Armada que pidió refugio en Estados Unidos resultaron totalmente falsas, como lo decíamos ayer. Y ellos colocan acá los Twitter del diputado Diosdado Cabello, donde él dice: agradezco a los diputados revolucionarios su solidaridad, pero como a Dios rogando y con el mazo dando, hoy presenté demanda ante tribunales. La demanda en Venezuela es contra los medios El Nacional, La Patilla y Tal Cual, incluyendo accionistas, directores, consejo editorial y dueños. Él lo ha venido advirtiendo a través de su programa desde hace ya varias semanas, y esto no debe sorprender a nadie. Lo que sí tiene entonces que estar preparada la sociedad venezolana es para las reacciones de la oposición, que ya empezaron por ahí, que ahí está el ejercicio del poder de manera arbitraria, ejerciéndose contra la empresa privada para cercenar la libertad de expresión. Ellos apelan al argumento de la libertad de expresión porque supuestamente ese sería el delito que se cometería cuando uno va contra un medio de comunicación, incluso cuando hace un señalamiento apenas. Tienen años acusando a la Revolución Bolivariana de que son víctimas de presiones para callarlos, para callar la voz de la verdad que ellos dirían y no sé cuánto. Eso es lo que viven diciendo permanentemente. Pero eso no es así, eso no es así. Ahí recordamos esa maravillosa reflexión de Eduardo Galeano, el gran Eduardo, fallecido recientemente, donde él hacía una disección de esa absurda tiranía que dice la oposición nacional internacional que hay en Venezuela. Y él comentaba: qué rara dictadura esta, donde usted prende la televisión y ve ahí a los tipos gritando a gañote en voz que hay una tiranía, que se ha cercenado la libertad de expresión, que no se puede hablar por los medios de comunicación, y los ves por las pantallas de televisión. Y dice: prendes una radio y también oyes ahí a los tipos gritando que no hay libertad de expresión, que hay una tiranía, que hay una falta de libertad en Venezuela. Y abres cualquier periódico y los ves ahí diciendo lo mismo. Bueno, esa argumentación de que se está atentando contra los medios de comunicación porque se les esté refutando lo que ellos planteen, es un chantaje, un vulgar chantaje utilizado por los dueños de los medios de comunicación contra la sociedad para imponer a su buen saber y entender un poder que no tienen ningún derecho a ejercer. Es decir, ellos no son electos por la sociedad, no tienen derecho a imponer las matrices de opinión que a ellos les venga en gana sobre la sociedad, ni a injuriar ni a calumniar a nadie como les venga en gana. Ellos se han erigido en jueces, en tribunales, en fiscales, acusadores, en todo. Y a cualquier persona que señalen, bueno, esa persona tiene que ser repudiada por la sociedad, no porque lo enjuiciaron en un tribunal, sino porque lo dijo el medio de comunicación. Y ahí la libertad de expresión no está cercenada en modo alguno si se trata del dueño del medio de comunicación en contra de cualquier ciudadano o cualquier funcionario. Ahí sí es verdad que no, ahí hay una libertad plena según ellos. Pero en el caso de que se les responda, se les refute, o simplemente se actúe en defensa de los derechos que asisten a las personas en sociedades democráticas como la nuestra, de inmediato pegan el grito en el cielo y dicen que están siendo violentados en sus derechos. Y eso no es así. Los dueños de los medios de comunicación no son los periodistas. Los periodistas son una cosa y el dueño del medio de comunicación, que es quien impone la línea, es otra gente. Cuando un periodista se le limita, se le obliga a callar, habría un atentado eventual ahí contra la libertad de expresión. Pero cuando es la línea editorial la que se está señalando, la que se está cuestionando o la que se está demandando ante los tribunales, simplemente está respondiéndosele a un individuo que a cuenta de que tiene una empresa, quiere imponer su poder sobre cualquier persona o funcionario arbitrariamente, como lo estoy diciendo. Él no es periodista. No existe un dueño de medio de estos, de los medios privados en el país, que sea periodista. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, porque aquí seguramente lo primero que van a salir a decir es que Diosdado Cabello no tiene derecho a defenderse porque es funcionario público y tiene que aceptar todo lo que se diga, etcétera. Y como digo, eso no es lo que contemplan las leyes. En primer lugar, hay que decir que la Constitución, esa que defiende tanto, por la que grita tanto la oposición venezolana, y que es la Constitución que nos trajo el comandante Chávez, que impulsó al comandante Chávez, que significó la transformación, el inicio de la transformación en Venezuela hacia el modelo de justicia y de igualdad que él propuso en el país, esa Constitución consagra los derechos a los que está en este momento apelando el diputado Diosdado Cabello como ciudadano. Yo les leo el artículo 19 del título 3 sobre los derechos humanos y garantías y deberes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligados para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. El artículo 20 dice, por su parte, toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social. Es decir, tu derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro. El artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley. Tanto el diputado Cabello como el dueño de un periódico cualquiera son iguales ante la ley. Y en consecuencia, primero, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular, oigan bien, o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Segundo, la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Solo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas que así lo contemplen. Cuarto, no se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. ¿Van viendo? Esa es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, no puede nadie desde un medio de comunicación hacer una acusación infamante sin ningún fundamento contra nadie, sea presidente de la Asamblea o sea buhonero de Petare, contra nadie puede un medio de comunicación hacer una descarga infamante como de que es jefe de no sé qué cartel de narcotráfico, como lo ha hecho esta gente de Tal Cual y El Nacional y La Patilla, a quienes está acusando ante los tribunales Diosdado Cabello. Si lo hacen, tienen que asumir las consecuencias. ¿Sobre qué se basa esta defensa que está haciendo de su reputación, de su honorabilidad del diputado Diosdado Cabello? Sobre lo que está establecido como el acuerdo universal que hay respecto de los derechos humanos del individuo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue firmada, ratificada el 10 de diciembre de 1948 por la mayoría de las naciones del mundo. En el artículo 6, yo le voy a leer solamente algunos artículos, porque cuando trae 30 artículos, trae una cantidad de reflexiones sobre los distintos ambientes en los que se puede estar violando el derecho humano de las personas en el mundo, etcétera. Entonces, pero yo le voy a leer solamente algunos que tienen que ver con lo que estamos hablando. El artículo 6, bueno, los primeros están relacionados con el derecho a la vida. El artículo primero dice, por ejemplo, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 dice, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distingo de raza, color, sexo, un poco lo que contempla nuestra Constitución en el primer artículo referido a los derechos humanos. Pero yo les quiero leer el artículo 6, en primer lugar. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, como individuo. El artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Es decir, Diosdado la tiene. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Es decir, Diosdado tiene derecho a defenderse de la discriminación que han hecho estos medios utilizando su poder fáctico que tienen para acusarlo de algo de lo que no tenían prueba. El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Diosdado fue a los tribunales porque así lo consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 10 dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y dice el artículo 11, óiganlo bien específicamente, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Les vuelvo a leer el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Ahora, los artículos referidos a la supuesta libertad de expresión que esta gente dice que estaría cercenándose o que estaría siendo amenazada, están por allá por el artículo 21, el 22, el 23 en adelante. En esta misma declaración de los derechos universales. Es decir, lo que es más importante para los derechos humanos son los derechos de las personas, no de las empresas, mucho menos si esas empresas están difamando, injuriando, calumniando, como lo quieren hacer aquí los medios de comunicación privados. La oposición ha tenido aseguradas todas estas garantías en cada caso. Ahí se ha visto los videos donde vimos a Ledesma, cuando estaban haciendo la laraca mundial, gritando al cielo que lo habían sacado arrastrado a patadas de su oficina, 150 mil personas armadas hasta los dientes y no sé qué. el hombre apareció sentadito en una sillita, hablando con la fiscal del caso, diciendo, no, sí, a mí se me han respetado todos mis derechos, me han tratado muy bien y tal, y después sale ahí, saludando en alto como cualquier candidato. Igual, el monstruo de Ramo Verde, fue Diosdado Cabello personalmente, el presidente de un poder, el poder legislativo, a brindarle a escolta que requería para asegurar su integridad física, y así lo llevaron a Ramo Verde. Pero además de eso, se le ha seguido su juicio. Hay días en que él no quiere ir, dice que se declara no sé qué cosa de rebeldía. Hay otros que sí va, y ahí han estado. Ha estado en los juicios hasta los espías de la embajada norteamericana, la embajada británica, que se meten con una camarita para allá y no sé qué. Todo eso ha salido por ahí. Entonces, Diosdado tiene derecho a apelar también a la justicia cuando está siendo incriminado sin ninguna prueba, con una acusación completamente destemplada, irresponsable, que han hecho estos medios en el marco de una campaña contra Venezuela, como lo dijo el diputado Darle Herrera, es una triangulación que persigue desprestigiar no solo al Parlamento, sino al Partido Socialista Unido de Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, al país, a la revolución. Parte del plan de tratar de acabar con el proceso democrático que nosotros estamos construyendo. Entonces, aquí hay una gran verdad. Hay una gran verdad, hay una manipulación mediática, hay una gente que está tratando de soliviantar a la población, tratando de buscar que haya una rebelión contra las figuras prominentes de la revolución y tratando entonces de torcer la historia para imponer aquí de nuevo un modelo neoliberal que ellos, desde las empresas privadas, desde los medios de comunicación, están empeñados en instaurar en nuestro país. Pero no va a ser así, este pueblo les ha dicho a lo largo de 19 procesos electorales, de manera contundente e irrefutable, que esta es una sociedad revolucionaria que quiere su transformación en función del bienestar, la justicia social que nos trajo el comandante Chávez y que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos viendo aquí que vamos a tener que abrir una sección nueva en el programa. Vamos a tener que abrir la sección de las cosas absurdas del imperio. De verdad que todos los días nos están llegando, ustedes no lo van a creer, pero es todos los días 3, 4, 5 cosas insólitas, cada una más descabellada que la otra. Ahí en el imperio norteamericano es una cosa ya demencial, esa sociedad está pero cayéndose a pedazos y va por el barranco, el despeñadero, agarrando velocidades ya inimaginables. Nunca un imperio se había venido abajo tan aceleradamente, tan precipitadamente como está Barack Obama llevando este imperio al cadalso. Fíjense ustedes lo que nos apareció aquí, para que vean el estado de descomposición en que se encuentra los Estados Unidos de Norteamérica, esa sociedad que tanto apreciamos, porque nosotros apreciamos a la sociedad norteamericana como seres humanos, que tienen todo su derecho a constituirse en sociedad. El asunto está en el problema mental que tienen los que promueven ahí una concepción imperialista, el afán de dominación planetaria, esa cosa que se metieron ellos en la cabeza desde que nacieron, con aquello del destino manifiesto y la doctrina Monroe, que los pone a ellos en el reto de tener que dominar el planeta y someter a todas las naciones bajo sus designios. Una cosa descabellada, absurda. Eso no lo hizo ningún imperio al nivel que lo tiene planteado los Estados Unidos. Los imperios siempre se propusieron alcanzar hasta allá, más allá, extender los territorios, etcétera. Pero no esta cosa demencial de que casi que van a mandar a parar la vuelta que da el planeta diariamente, eso que llaman la rotación, para que se organicen las cosas a su buen saber entender y después ellos disponen cómo es que va a ser la rotación, la traslación y todo el movimiento de la Tierra. Fíjense la cosa tan terrible que estamos aquí ahora revisando. Funcionarios de un pueblo en Estados Unidos dimiten tras salir elegida una alcaldesa negra. Y después ellos dicen que no hay racismo allá. ¿Ustedes recuerdan lo que se comentó sobre todo eso ahí en la Cumbre de las Américas? Sobre todo lo que le dijo al presidente Barack Obama, que por supuesto se fue a esconder por allá en un baño, no quiso escucharlo, lo que le dijo el presidente Nicolás Maduro. Le dijo, el hecho de que un negro sea presidente de los Estados Unidos es más que revelador de toda la efervescencia que hay ahí por debajo en la sociedad, ahí están marchando, cantidades de gente están marchando hoy mismo. Ayer vimos el reporte que hacía la gente de RT, bien completo, por cierto. La gente que se ha desplazado hasta Washington, la gente de color, los afrodescendientes, reclamando la cantidad de muertos que hay a manos de los policías blancos, y los policías blancos son sistemáticamente inculpados, es decir, los escarcelan inmediatamente. No, ahí no hubo ningún problema, el policía estaba en su defensa personal, en su derecho a la defensa. Y bueno, ahí está la prueba, ahí están los negros marchando para Washington, no es un invento de los chavistas. Leo la nota que trae acá el portal RT. La mayoría de los oficiales de policía y otros funcionarios de Parma, un pequeño pueblo del estado de Missouri en Estados Unidos, han renunciado a sus puestos de trabajo tras conocer los resultados de las elecciones a la alcaldía. En las elecciones se impuso la afroamericana Tyrus Beard frente a su rival Randall Ramsey, que llevaba 37 años en el poder. Que además no es solo la cosa contra los negros, sino contra la democracia. Pobrecita esa gente, vale, pobrecita. El otro alcalde, se le están esperando que se muera en la silla de alcalde. 37 años, y el tipo no se jubila. Le tuvo que ganar una negra para sacarlo. La democracia, la libertad por la que luchan los Estados Unidos. Usted sabe que allá en Estados Unidos hay un problema. Allá cuando eligen un senador, eso es para siempre, para toda la vida. Allá hay senadores que tienen medio siglo, que están ahí en esa curul, en el Parlamento, en el Congreso norteamericano. El hermano menor de los Kennedy, Ted Kennedy, se murió de anciano y era senador desde por ahí del año 1968, una cosa así. Y el tipo se vino a morir hace como 2 años, 3 años, una cosa así. Se murió de viejo siendo senador. Y esos son los que le quieren dar no solo clases al mundo de democracia, sino que quieren que se imponga. Y si no lo aceptan, entonces bajo las armas, a troche y moche, se tiene que imponer a rajatabla el modelo de democracia norteamericana. Pero si, imagínate tú, si aquí elegimos y los diputados van a hacer toda la vida lo mismo, estamos fritos. Ustedes no ven la lección que estamos dándole al mundo, ¿no? Aquí en el Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí en nuestro país, se le está dando una lección al mundo entero. Primero, el hecho de no solo la paridad de sexo, que ha sido instaurada, establecida como obligatoria para poder participar como candidatos en las planchas, pues, para las candidaturas a la Asamblea Nacional, sino la cantidad de jóvenes que han excedido las metas que estaban establecidas, que se había acordado en el reglamento. Ahora hay 60% de mujeres postuladas, y con lo cual, bueno, están en franca disminución los hombres, ¿no? El sexo masculino. Esa sí es una lección de democracia para el mundo, pero esta barbaridad de un alcalde que lleva 37 años al poder y la gente se pone brava porque lo saca una negra que la eligieron. ¡Qué horror, vale! ¡Qué horror! De verdad que esto es Paco de Palco, como dijera un poeta. Beard, la señora que ganó, asegura que no ha visto las cartas de renuncia y que por lo tanto desconoce los motivos por los que los funcionarios quieren dejar sus puestos de trabajo, según informan los medios locales. Por su parte, el alcalde saliente, el sinvergüenza del viejo Randall, afirma que los oficiales no le habían anunciado su intención de renunciar y que en sus cartas solo mencionan preocupaciones por su seguridad. Yo como que, ¿te das cuenta? Lo traicionó el subteniente. Los policías son como 5 policías, porque allá hay 6 policías nada más. Entonces, fíjate tú, Parma es una comunidad de apenas 800 personas. Su cuerpo de policía está formado por 6 agentes y 5 de ellos son los que habrían renunciado. Resulta que los tipos, así es, habrán matado negros esos tipos, que ellos están asustados porque la jefe va a ser una negra. Entonces, ay, Dios del Sinaí. Los tipos se están declarando asesinos de negros ellos mismos sin que nadie los grungue. Ellos han podido quedarse ahí tranquilos y decir, no, yo no estaba, yo fui a comprar queroseno. Pero por favor, si están renunciando con ese argumento, están diciendo que ellos son susceptibles, por lo menos, de investigación de cuántos negros han matado ahí, por qué razón. De verdad que esa sociedad, te digo, Barack Obama la ha llevado al estercolario mismo. Bueno, y para el cierre, porque hoy vamos a tener una segunda parte más corta, tenemos compromisos, tenemos que atender una llamada internacional que nos hemos comprometido desde ayer y les pedimos disculpas a ustedes, vamos a cerrar más temprano el día de hoy, pero en todo caso, aquí seguiremos. No quiero dejar de comentar el día de hoy algo que estuvo dando vuelta también ayer y anteayer, un supuesto discurso que les dio el dueño, presidente sempiterno. Esa es la otra democracia, la democracia de la empresa privada. En la empresa privada, el que es dueño para siempre. Ahí no se elige, no se hace una reunión para ver, bueno, mire, pero vamos a ver si ponemos otro. No, nada. Ellos son el presidente para siempre hasta que se muera, ¿no? O que venda la empresa. En este caso estamos hablando de Lorenzo Mendoza. Él es el dueño del consorcio empresarial más grande, más poderoso que hay en el país. Es uno de los que está incluido como los tres venezolanos con mayor fortuna ahí en la lista Forbes, como lo hemos mencionado, en la lista Forbes donde se hace ahí el inventario de quiénes son los que tienen más plata en el mundo. Y este hombre tiene cerca de 75 mil millones de dólares, una cosa así. Todos sacados aquí vendiendo harina pan como arroz picado. Ustedes van a ver, él dice en una reunión que al parecer tuvo con los empleados, ustedes saben que ahí hay una situación laboral bien difícil, hay una situación de un conflicto laboral, están siendo amedrentados una cantidad de trabajadores que han estado elevando su voz para poner algunas quejas, algunos reclamos laborales, y luego que han denunciado acaparamiento, que se está escondiendo la harina pan para sacarla al exterior. Se tiene ya claro, eso ha venido apareciendo, los reportes de que esta empresa, el Grupo Polar, no está exportando desde Venezuela, sino que está exportando a otros mercados, como el mercado norteamericano, desde Colombia. Eso es un asunto delicado, eso hay que verlo en detalle. Yo no lo he comentado acá, pero esperando a que tengamos más información. Pero es un asunto verdaderamente delicado. Es decir, este hombre está usando aquí la capacidad de producción instalada que tiene, la fuerza laboral que tiene a bajo costo en relación a lo que cuesta en otros países como en Colombia, para sacar la mercancía desde allá, y allá, como no hay control cambiario, obtiene todos los dólares que quiere, los trae para acá y se paga y se da el vuelto. ¿Quién sabe dónde estará metiendo esos dólares aquí en el mercado negro? No sé. Bueno, vamos a ver. El asunto es que ha habido una cantidad de trabajadores que han estado denunciando estos manejos irregulares, por decirlo de la manera más sana, ahí en el Grupo Polar, y han sido víctimas de represiones, de ataques, por parte de algunos trabajadores también que son comprados por la empresa y por la empresa misma. Lo cierto es que el hombre al parecer se reunió y dijo ahí unas palabras a sus trabajadores, y esto ha dado la vuelta casi que al mundo, porque lo han retomado los escuálidos como el discurso oficial desde Miami, desde Colombia mismo, etcétera. Les leo la nota que aparece acá en el portal Noticias Barquisimeto, que es de donde les traigo. El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, ofreció esta semana un discurso con un mensaje reflexivo y, aunque está dirigido a sus trabajadores, se publicó para todas aquellas personas que decidieron guardar su vida en una maleta y tomar rumbo a otras latitudes, y también para quienes no lo hicieron así. Extracto del discurso, colocan ellos acá. Yo no voy a hablar de política, dice supuestamente Lorenzo Mendoza, porque no me gusta hablar de política. Esa es una frase, mira, muy, muy, muy preocupante, porque no es un rumor, es que está absolutamente comprobado, y yo personalmente vi pruebas del financiamiento de la Polar a las acciones desestabilizadoras de Leopoldo López, sobre todo aquellas cosas que se llamaron una cosa que tenía hace años Leopoldo López, que era para tratar de conspirar contra la propuesta de consejos comunales que estaba naciendo en los barrios, en el país. Él hizo una cosa de no sé cuántos populares, no me acuerdo cómo se llama ahora. Por ahí empezó él a armar su partidito de Voluntad Popular. Y eso estaba financiado por una cantidad de organismos, sobre todo el Departamento de Estado norteamericano y algunas empresas de allá transnacionales, pero también empresas venezolanas, entre las que estaban el Banco Venezolano de Crédito y estaba el Grupo Polar, uno de los que más dinero estaba aportando en eso. Entonces así es muy fácil, o sea, tú le das los reales a los otros, que incendien ellos allá desde el ámbito de la política, tú te quedas callado con el tema y tú sigues haciendo fortuna gigantesca. Y te proteges porque tú no estás metido supuestamente en política. Es el discurso de la despolitización que yo he comentado acá, que es como una piedra angular, es el eje filosófico, ideológico de la propuesta neoliberal burguesa, que es la de desmovilizar a la sociedad con la despolitización. Entonces, este la asoma, al parecer, como una oferta de pulcritud que él tendría como empresario, pero lo que está es llamando a que trabajador que se meta en eso va a tener problemas. Fíjate como él dice, yo no voy a hablar de política porque no me gusta hablar de política, no lo voy a hacer, no permito que ninguno de los que están aquí lo haga. ¿Te das cuenta? Es decir, en esa empresa no se puede hablar del tema más importante, del activo más importante que tienen los venezolanos, que nos trajo la Constitución con la propuesta del protagonismo y el carácter participativo que le consagra a todos los venezolanos la Constitución de la República Bolivariana. El señor está ahí en la lógica de la Cuarta República de secuestrar la política solo para que sea trabajada por las élites, manejada por las élites, y el pueblo entonces no sepa, quede indefenso, pues, no sepa qué hacer. Sigue diciendo aquí los extractos de este discurso. Yo respeto a la gente que tiene la oportunidad de irse porque cree que su condición personal le dice, me voy a donde quiera, Colombia, Panamá, a donde sea, a donde quiera irse. Aquí hay mucha gente que no puede irse para ningún lado y yo estoy con ellos. Yo estoy con la gente que no puede irse para ningún lado. Y él no comenta para nada porque es que la gente que se quiere ir, se quiere ir, ¿no? Él deja eso ahí como que es que aquí hay una catástrofe, que es el discurso que mueve la derecha nacional e internacionalmente, pero para tratar de hacer ver que es culpa del gobierno revolucionario. Eso que ellos llaman el modelo. Entonces aquí habría que cambiar el modelo para que no haya gente que quiera irse. Eso es lo que está resumiendo esto, ¿no? Y yo no estoy aquí hilando en extremo delgado, para nada. No estoy haciendo aquí ningún forcejeo con las ideas. Estoy diciendo lo que este señor dice ahí entre líneas. ¿Qué le digo yo a las personas que se van? Continúa. Porque se va talento, pero por cada persona que se va hay miles que quieren entrar. En lo personal, mucha gente me ha dicho, ¿qué haces en Venezuela? Dice él, ¿por qué carajo sigues en Venezuela? Porque así hablan ellos del país. Y él, al parecer, le responde, porque este es mi país y esto es lo que me apasiona. Mi mensaje de esperanza a la juventud es que este país tiene mucho más que ofrecernos que cualquier país fuera. Como persona que emigras, quienes quieren estar aquí, bienvenidos. Quienes no, lo lamento, pero vendrán otros. Fíjate el desprecio, ¿no? Hacia su propia gente. Ni siquiera razona este tema tan medular que yo estoy proponiendo. Es decir, ¿por qué esa gente se va? ¿Quién ha ocasionado eso? ¿Quién es el que ha estado escondiendo los productos? ¿Quién es el que ha estado incrementando los precios para que se produzca toda esta ola de bachaqueo que se ha producido de manera demencial en el país? Bueno, eso es lo que hay que ver en la lógica, en el pensamiento de esta gente. Esta gente está pensando en Venezuela como un botín. Ellos ven esto como un botín. Este señor dice, aquí es donde yo puedo hacer real. Es lo que hemos sostenido en este programa, en cualquier parte del mundo. Hoy en día, sobre todo en el ámbito del mundo capitalista neoliberal, lo que se va es a pasar trabajo, porque no hay posibilidades. En el modelo neoliberal no se resuelve la vida. Lo que hay es posibilidades de padecimiento, como estamos viendo permanentemente en los Estados Unidos y en otros países del mundo capitalista. Nosotros estamos aquí para señalarle a nuestro pueblo la verdad, no solo de la propuesta transformadora de justicia y de igualdad social que encarna la revolución, sino la verdad que hay detrás de las palabras de esa gente que ve a Venezuela como un botín, solamente como eso. No hablan de patria, no hablan de sentimiento, de amor, de apego a la tierra, a la nacionalidad, a la cultura, sino de vamos a esperar que cambie este modelo para ver cómo seguimos haciendo negocio. Bueno, de esta manera me despido de todas y todos ustedes, esperando vernos en una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad.